Bienvenidos a Culto al Vacío. culto al vacío. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio llamado Culto al Vacío. Culto al Vacío es una fisura en las coordenadas de la información de la cual se escapan los sonidos y las ideas que configuran el universo del real. Es un espacio radial conducido por mí, Juan Aus, el cual busca evangelizar a todos sus escuchas con la vanguardia de la música subversiva y oscura, donde resonarán varios géneros como el rock gótico, el shoegaze, el post-punk, el death rock, el drone, el post-rock, el punk y varios matices de electro, tanto del siglo pasado como del actual. Filosofía, poesía, ocultismo y pesimismo a ultranza serán los ingredientes para crear una atmósfera solipsista y misantrópica que te permitirán percibir las genuinas fragancias de las propuestas musicales mientras observas los grilletes apretar tus cansados tobillos. Una vez más, les doy la bienvenida a este espacio que bauticé como Culto al Vacío. Lo que escuchamos en un inicio del programa fue New Order con su clásico tema Ceremony, a Sonic Youth con su temísima Incinerate, y terminamos con uno de mis favoritos, con las Sisters of Mercy y su estupendo tema Black Planet. Seguimos con el siguiente bloque, quédense con nosotros, esto es Culto al Vacío. Cultus Clarus Wasser. Wasser. Wasser. Wasser, Wasser. Kaltes, klares, kaltes, klares, kaltes, klares, kaltes, Wasser. Thank you. Quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti, decía Nietzsche en Más allá del bien y del mal en 1886. Y de eso se trata este programa, de ver dentro de cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros abismos, reconocer ese abismo y convertirnos en él, con el fin de enfrentarnos a nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Acabamos de escuchar en nuestro segundo bloque grandes temas un poco más pegados a la electrónica. Escuchamos lo que es el cover de Chicks on Speed, una canción de Malaria llamada Kaltes Klares Wasser. Después un tema de Malaria, uno de mis favoritos, You, y terminamos el segundo bloque con un gran tema de The Knife, un tema llamado Silent Shout. Vamos con lo siguiente, esto es Culto al Vacío. We'll be right back. Bienvenidos una vez más a su programa Oculto al Vacío. Lo que acabamos de escuchar en el tercer bloque fueron tres temas que para mí son claves para entender la movida histórica y la movida actual en cuanto a lo que es el post-punk, el cold wave y un poco de la psicodelia. Comenzamos escuchando un tema de los Horrors, uno de mis favoritos, llamado Still Life, de su álbum más reciente, bautizado como Skying. Un álbum muy psicodélico, bastante alejado de su primera producción, Strange House, y bueno, más o menos sigue la misma vertiente que su segundo disco, Primary Colors. Después escuchamos algo de Francia. Esto fue Trisomía 21, con su tema The Last Song. Un tema muy melancólico, clave para la movida Cold Wave de los 80s en Francia, y una influencia muy grande para mí personalmente. Y terminamos con los padres de lo que muchos llaman el rock gótico, llamada esta banda legendaria Bauhaus, con uno de sus temas más bailables, más movidos, llamado Sanity Assassin. Vamos con el siguiente bloque. Vamos a ponernos un poco más rápidos. Esto es Culto al Vacío. Taking me back to the start of it all.

Seguimos con Culto al Vacío. Ese fue nuestro cuarto bloque, un poquito más veloz, un poquito más punkero, más shoegaze, de todas las épocas, desde los 70s, pasamos por los 80s y terminamos en la década de los 90s. Comenzamos con los clásicos, los dioses del rock and roll, del punk, los Ramones con su famosísimo tema I Just Want Something to Do. Luego fuimos con una banda que es una de mis favoritas, que de hecho una de sus mayores influencias son efectivamente los Ramones, tanto por su estética visual como por su música, por la simplicidad de sus riffs, por la simplicidad de sus baterías, pero con la leve diferencia de que aquí le meten reverb hasta el firmamento. Esta es, por supuesto, Jesus and Mary Chain, uno de sus temas no tan conocidos, pero igualmente de bueno, Happy Place. Y terminamos el cuarto bloque con una excelente banda, una banda que realmente representó lo que fue el sonido de los 90s y que trajo consigo mucho del bagaje de la música de finales de los 80s, ¿no? O sea, sobre todo Jesus and Mary Chain fue una influencia muy grande para ellos, y todo el punk de los 70s, de los 80s. Esta banda increíble llamada Dinosaur Jr. con su tema Freak Scene, uno de sus primeros singles, sonando aquí en Culto al Vacío. Vamos a ir con lo siguiente. Veamos qué nos espera el nuevo destino. Regresamos, esto es Culto al Vacío, su programa para noctámbulos, donde ponemos la música de todas las épocas que incomoda, la música cuyo contenido genera escozor. Acabamos de tener un bloque eminentemente electrónico y bastante nuevo, ¿no? Música muy contemporánea de los últimos 3 años. Escuchamos el primer tema del bloque, Trust, una banda de Canadá, con su tema Candy Walls, una banda cuya baterista forma parte de la agrupación Ostra, que también es una agrupación canadiense, que bueno, más o menos tienen similitud en cuanto a su propuesta, aunque Trust es completamente electrónica. Y su cantante tiene una voz bastante grave, ¿no? Después seguimos con la diosa del pop alternativo en estos momentos. Eso fue Grimes con su famosísimo tema Oblivion, su tema que la envió a la estratosfera en todos los charts de la música electrónica y de la música alternativa. De hecho, con mucha razón, porque es un tema súper bien hecho, muy bien producido, y es algo que realmente no se ha escuchado en los últimos 10 años. Es una canción muy bailable y es excelente tema. Seguimos luego con una excelente banda, los Crystal Castles, activos desde 2008. Este dúo electrónico encabezado por Alice Glass nos trae su tema de su último trabajo, llamado 3. Su canción Sad Eyes nos recuerda a unos Crystal Castles renovados, con nuevas ideas, con nueva propuesta. De hecho, su último disco es mucho más elaborado, es mucho más oscuro, tiene un concepto detrás mejor trabajado, las letras son excelentes, y este tema en particular es uno de mis favoritos de su tercer disco. Y terminamos el bloque con una banda francesa, igualmente un dúo, se hacen llamar Cap Bambino, y su tema Bad Caves, un tema electrónico bastante particular y muy rápido, excelente para sudarlo en las fiestas. Seguimos con lo siguiente, esto es Culto al Vacío. Kiss the boot.

Seguimos con su programa Culto al Vacío. Lo que acabamos de escuchar en el sexto bloque fueron bandas clásicas y no tan clásicas. Comenzamos con los grandes y legendarios Velvet Underground con su berreadísimo tema Venus in Furs, un tema muy masoquista, inspirado en la novela del mismo nombre, escrita por Leopold Massoch, a quien se le atribuye el término masoquismo. Seguimos con otro clásico, uno de los singles más famosos de esta banda, increíble del psychobilly, Los Cramps, con su tema Human Fly, una oda al horror kafkiano. Yo le comparo mucho con su obra La Metamorfosis, pues es eso, ¿no? La transformación a un monstruo horripilante de un día a otro. Horror puro. Seguimos con una banda relativamente nueva, los Eyaculación Postmortem, una de mis favoritas, esta banda de Barcelona que lleva en la escena siniestra española ya por algunos años, muy famosa, nos trae su gran tema que habla de un pueblo, habla de un sentimiento de hastío hacia ese pueblo, y ahí el título de esta canción, Mierda de Pueblo. Me identifico mucho con el tema de esa canción, de hecho. Y terminamos con una de las bandas pioneras del post-punk, del after-punk español, esta banda increíble llamada Extrema Unción, con su tema Resonancia. Esta banda que comienza a finales de los 80s bajo la increíble voz de Yago. Seguimos con Culto al Vacío. trip of mummies, death things, causes a shiver and earthquakes. Out of their tombs come sexy zombies, dead corpses awake. The restless headless horseman is looking for his path. A Gwenna smelling witch is eating coffins with a bat. Upstairs, the Frenchy she-devils tempts with wild mad sin, you know. I recommend infernal torment, demented bondage. I'll come back in that old haunted cat house, where everybody used to go. All pleasures were for free. I'll back into that old haunted cat house. If only I could turn back time, that's where I would be. King Kong's kissing while lost souls cry. Hand in hand, watching meteors and stars on the midnight sky. A ghastly crew of wicked men arrive in the Batmobile. Klingons drunk flying their UFO. Ooh, what a thrill. Back in that old haunted cat house, where all my friends they used to go. All pleasures were for free. I'm back into that old. I would turn back time, oh, that's where I will be. Lo que acabamos de escuchar fue un bloque eminentemente psychobilly y un poco de surf. Comenzamos con los clásicos ingleses de los Meteors con su psychobilly Stomp, un psychobilly muy clásico de las primeras bandas de finales de los 70s, una banda que tuvo su era de oro durante los 80s y que de hecho siguen activas y con mucha energía. Luego con los más contemporáneos, La Femme con su tema La Plonge, una banda francesa encabezada por personal femenino. Muy buena, una canción excelente para bailar, que mezcla un poco del rockabilly con el surf rock, y un poco de new wave también por ahí, ¿no? Y terminamos con una banda muy importante en la historia y en la actualidad de lo que es el psychobilly, los famosos Necromantics, con su tema Haunted Cat House. Un tema que nos trae, nos recuerda mucho del country estadounidense, mucho del country del sur de Estados Unidos, con un toque psychobilesco. Y vamos con nuestro último bloque para ir cerrando tu programa Culto al Vacío. Veamos qué nos tiene preparado el azar. We'll be right back. un avorton, je suis un avorton, je suis un avorton, je suis un avorton, je suis un avorton, je suis un avorton, je suis un avorton, je suis un avorton, je suis un avorton, je suis un avorton, je suis un avorton, je suis un avorton. Je suis une matière cachée dans une poupette. Je suis un détritus, fœtus. Une cellule morte cachée dans une poubelle. Matière indésirable perdue dans une poubelle. Et son ventre à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et son ventre à gonfler, à gonfler, à gonfler. Je suis un avorton, je suis un avorton. Je suis un avorton, je suis un avorton. Je suis un avorton, je suis un avorton. Je suis un avorton, je suis un avorton. Je suis un avorton, je suis un avorton. Bueno, eso fue el último bloque de su programa Culto al Vacío. Con eso nos vamos a despedir sin antes dar una pequeña reseña de lo que acabamos de escuchar. El primer tema del último bloque es una banda muy importante del panorama death rock actual. Los Cinema Strange son una banda que nacieron a mediados de los 90s en California, Estados Unidos. Una banda que se caracteriza por lo melodramática de la voz de su cantante Lucas Lanthier y de sus melodías muy bien estructuradas que dan cuenta de una muy buena formación musical y de grandes influencias de los 80s, ¿no? Desde Christian Death, pasando por Sex Gun Children y por Virgin Prunes incluso. Se nota una dramática exposición de temas diversos, sus líricas inspiradas en la literatura, en lo macabro, en lo dramático y en lo bizarro, nos traen una atmósfera muy interesante que les recomiendo que escuchen el resto de sus trabajos. Y terminamos con una cantante, bueno, sí, una cantante francesa del New Wave de los 80s, Edith Nilon, con su tema Avorton, un tema muy controvertido, pues habla efectivamente del aborto. Edith Nilon se podría considerar como la versión francesa de Polystyrene, la cantante de X-Ray Specs, esta banda inglesa que toma muchos elementos del punk, una reivindicación de las causas feministas y un empoderamiento muy importante del rol de la mujer en el rock and roll. Entonces, esas fueron las últimas bandas y esto fue tu programa Culto al Vacío. No dejes de sintonizarnos todos los martes y los reprises los domingos. de 11 a 1, de 11 p.m. a 1 a.m. por Ultramotora Radio Online. Yo me despido, soy Juan Aus. Sintonízanos todas las semanas para ponerte un poco más de devastación auditiva y existencialismo voraz. Buenas noches, esto fue Culto al Vacío.